Bueno, vamos a empezar. Para mí es un gusto hacer esta entrevista por dos razones. Me encanta la idea de tener a alguien de la UAM enfrente porque yo también soy egresado de la UAM. Ay, qué bueno. Punto número uno. Punto número dos. Vamos a hablar de alguien que ha sido muy importante para mí en los últimos 3 años, porque tiene poco más de un mes, que yo regresé de vivir de Ciudad Juárez. Qué bien. De hecho, esta entrevista pues va a salir también en una revista ahí en Ciudad Juárez. Y vamos a hablar con el autor de lo que es este libro de Ya llegó su pachucote, ¿no? Rafael Aviña, muchas gracias por este tiempo. No, al contrario, me da mucho gusto poder participar con ustedes. Y sí, Ciudad Juárez, como son es fundamental en la carrera de Germán Valdés Tintán, porque de hecho ahí vivió muy parte de su infancia, mucha parte de su juventud, y además Ciudad Juárez pues para él fue como justamente este puente, ¿no? Para poder armar la personalidad que después iba a mostrar en la pantalla grande, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito cómo fue que llegaste a tener esta inquietud para crear lo que es el libro. Digo, para la gente que no te conozca, eres una persona fanática del cine. Sí, quien quiera te puede leer en ocasiones en la jornada, pero pues bueno, ¿cómo es que llegas a esta inquietud de hacer un libro más sobre Tintán? Bueno, en el Reforma es donde escribo. Ah, perdón, en el Reforma. Con la jornada está un extraordinario colega, Carlos Bonfil. Tintán siempre me pareció un personaje muy, muy atractivo, muy interesante, con muchos matices, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño y veía las películas de otros cómicos, algo que me chocaba mucho era todos estos momentos melodramáticos de sus películas, a pesar de que eran comedias. Y en cambio lo que me parecía maravilloso de Tintán era que cuando aquello iba, tendía hacia la parte melodramática o aparentemente, él le daba, sabía cómo darle la vuelta, y esa situación aparentemente dramática se convertía en algo todavía mucho más humorístico, ¿no? Y eso me parecía algo fuera de serie. Conforme fui viendo más películas, otro de los detalles que me llamaba mucho la atención era es que era el único cómico que se burlaba de sí mismo, ¿no? Muchas referencias a él, a su manera de ser, a su incluso aspecto físico, ¿no? Hacer como burla, no solamente de él y de sus películas, sino del medio cinematográfico de su contexto, de su momento, ¿no? Por ejemplo, en la película de El Vizconde de Montecristo, habla o se burla de la placa de platino que tenía Pedro Infante. En la película de Soy Charro de Levita, es la historia por ahí de un cacique pueblerino, y de pronto Tintán dice que estamos en Río Escondido, como haciendo referencia a la película del Indio Fernández, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me parecían detalles extraordinarios, ¿no? Otra cosa que me gustaba mucho es que él tenía mucho respeto para este gran equipo que lo acompañaba: Juan García el Peralvillo, su hermano Ramón Valdés, José Ortega el Sapo, Borolas, Tuntún, Vitola, Bol Rubinsky, ¿no? O sea, todos ellos lucían al igual que Tintán, o sea, y eso es algo realmente muy, muy raro, ¿no? Que un cómico tuviera como esa, una estrella de su tamaño tuviera esta generosidad para el equipo que lo apoyaba, ¿no? Hiciste un comentario ayer precisamente durante la presentación, hablaste mucho de esta generosidad que tenía Germán Valdés, pero que también esto fue una de las cosas que en un momento dado dio pie a su decadencia, ¿no? Sí, exacto, lo que sucede es que Tintán era alguien que era, bueno, muy, muy propenso a dar todo, ¿no? O sea, siempre estaba rodeado de personas que le pedían cosas, que le pedían ayuda, que le pedían dinero, mantenía familias, mantenía hijos, un poco como Pedro Infante. O sea, en ese sentido se parece bastante a Pedro Infante. Y entonces él incluso tuvo un negocio, el Satélite, un centro nocturno, que quebró porque nadie le pagaba, o sea, todos firmaban vales como te pago la próxima semana y nunca nadie le pagó, o sea, una cosa rarísima, ¿no? Bueno, no rarísima, porque bueno, yo creo que todo el mundo sabía que Tintán era así. Entonces él, como gastaba mucho dinero, o sea, así como recibía dinero lo gastaba y lo daba, y él mismo, o sea sabía vivir la vida y le valía, ¿no? O sea, se compraba sus yates, estos en los Tintaventos, allá en Acapulco, su casa en Acapulco, Cadillac del año, etcétera. Se la pasaba en los cabarets, pero lo que pasa es que él empieza a firmar contratos ya sin Tony Song con tal de que de recibir dinero por adelantado. Y a diferencia de Cantinflas, Cantinflas cuidaba mucho su imagen, hacía una película por año, incluso sus películas fueron vendidas a la Columbia Pictures. O sea, el tipo tenía mucha inteligencia para el negocio, ¿no? Para el negocio y para la imagen pública, ¿no? Y Tintán no, o sea, Tintán realmente le valía, ¿no? O sea, él era como dice la canción del Oso Balú, que él mismo dobló para el libro La Selva, buscaba lo más vital, ¿no? Y le valía todo lo demás. Entonces, ahí empieza en buena medida la decadencia del personaje de Tintán. Empieza a hacer películas ya de una calidad ínfima, personajes muy, muy secundarios, muy lastimosos. Ayer mencionaba en la presentación, me parece que lo mencioné ahí, que en 1957 hizo 8 películas, de las cuales ayer creo que comenté la de El Cartero del Barrio, que dura 27 segundos su participación en cine. Entonces, son esas cosas absurdas, ¿no? que le sucedió a este gran personaje. Comentaste también esto que también se ha dicho mucho sobre la figura de Tintán en los últimos años, un personaje adelantado a su tiempo. ¿Qué crees que haya sido el detonante para que se rescatara esta figura en los últimos años? Bueno, yo creo que básicamente esta actitud, ¿no? Esta actitud de alguna manera contestataria y libre y rebelde a su vez, antisolemne completamente. Y yo creo que eso es algo que agradecen mucho los jóvenes. Bueno, lo vimos con todos estos grupos de rock mexicanos que han rescatado mucha, en buena medida, la figura de Tintán. Incluso, bueno, hay un disco con varios rockeros mexicanos haciendo homenaje a Tintán. Para los chavos ahora, por ejemplo, yo ya soy de la generación que vi a Tintán a través de la televisión. Y bueno, yo vi algunas películas de Tintán, las vi en pantalla grande en la Filmoteca de la UNAM o en la Cineteca Nacional. Y bueno, mucho material ya en video, ya posteriormente en DVD. Pero las nuevas generaciones, los chavos de ahora, quizá conozcan a Tintán por las canciones, por los grupos de rock, por los videoclips, por YouTube. O sea, y eso, bueno, sigue siendo un personaje como que para ellos es atemporal, ¿no? Y yo así también lo digo, es un personaje transcultural y atemporal completamente, ¿no? O sea, sigue siendo, si uno observa a los cómicos, incluso al propio Cantinflas, Cantinflas es un personaje importantísimo en la cultura popular de México, no solamente como comediante cinematográfico, fue una gran estrella de las carpas, sin duda alguna, ¿no? Pero el humor de Cantinflas y la actitud de Cantinflas ya no corresponde en buena medida a esta época. Y en cambio la de Tintán sí, eso es un personaje que sigue siendo este personaje totalmente libre, ¿no? Libre de toda atadura, ¿no? Y como lo era en su vida real. Sobre todo, a mi parecer, y lo comentaste con varias de sus películas, el hecho de burlarse del cine, de burlarse de situaciones, es muy curioso ver películas como las que mencionabas ahí, El Ceniciento, La Marca del Zorrillo, El Vizconde de Montecristo, que hacen referencia a otras obras y que se vuelven una parodia cuando nadie hacía parodias en el cine. Exactamente, eso es algo realmente fuera de serie. Incluso, mira, el hecho de que esta capacidad gestual, o sea, el tipo en sí era hasta cierto punto galán, pero le valía gorro, o sea, la galanura, o sea, él hacía una serie de muecas que le deformaban el rostro y en ese sentido se adelantó mucho a Jerry Lewis o a Jim Carrey, ¿no? Eso también lo mencionamos allá en la presentación. Y él, bueno, sabía que ese tipo de esa capacidad gestual que tenía, pues también era parte de su personalidad. Y en efecto, el hecho de que él mismo se burlara de su personalidad física o de sus propias películas, o sea, habla mucho justamente de esta autocrítica tan grande que tenía, y al mismo tiempo esta pues capacidad de burlarse, de tomar las cosas así, ¿no? De que la solemnidad, bueno, yo creo que lo peor que podemos tener es ser solemnes, ¿no? Desde lo que tú encontraste en el libro y lo que has venido siguiendo a través de la trayectoria de Tintán, ¿tú te atreverías a decir que Tintán ha sido el mejor cómico de México? Sí, definitivamente sí. O sea, como comediante me parece el más completo porque bailaba, y bailaba muy bien, cantaba muy bien, tiene una capacidad de espontaneidad importantísima, fuera de serie. Sus películas están ahí, sobre todo esta época digamos, desde que debuta como actor estelar en el 45 con El Hijo Desobediente, hasta yo consideraría lo que le pasó a Sansón en el 55, y hay una película como de transición muy interesante que es Las Aventuras de Pito Pérez, que curiosamente creo que es la mejor versión de la novela de michoacano José Rubén Romero, porque está la de Medel, que bueno, es buena, es interesante, está la de López Tarso también, pero la de Tintán, por un lado está junto con Andrés Soler, que era un monstruo de la actuación, extraordinario. Para mí, Andrés Soler, y aquí yo puedo decir en una entrevista, me parece el mejor actor, el más completo del cine mexicano. O sea, más que Pedro Infante, más que Tintán, él es el mejor actor del cine. Sobre todo porque abarcaba todos los géneros. Todos los géneros, y lo hacía de manera extraordinaria, ¿no? Esta combinación de Andrés Soler con un personaje tragicómico, sin que se vuelva ni dramático, claro, ni melodramático, y que al mismo tiempo tenga este humor y que te crea esta sensación de cierta melancolía, e incluso se vuelve como muy emotivo y muy tierno ese personaje de Tintán. Un poco ya había hecho algo así en la película del Vagabundo. Uh-huh. Esta secuencia cuando él está en la iglesia rezando y que incluso dice, le está hablando a la imagen de Cristo y le dice, así como me ves, yo soy la chiva, por cierto, haciendo referencia al primer apodo que él tuvo. Es como una autoconfesión. Incluso yo te puedo decir de otras películas, eso no lo mencionamos ayer, en la película del Visconde de Montecristo, él es un afanador de un banco que después lo ponen de cajero porque le van a cargar el muertito, le van a culpar de un desfalco que hace el hijo del dueño. Pero la película empieza con él en el despacho de Miguel Arenas. Miguel Arenas era, bueno, un actor de esa época y que es el jefe del banco, el director del banco, y empieza como a imitarlo en la grabadora y diciendo, y me traes de los puros no sé qué, entonces todo eso era, eso así empezó él, o sea, burlándose, imitando, y así fue como lo descubrieron, ¿no? De alguna manera, las películas de Tintán hacen mucha referencia incluso a su propia vida, ¿no? La película del Revoltoso, entre otras cosas que hace, es empezar a poner diablitos ahí para la luz en la vecindad y quema toda la vecindad, ¿no? Eso él lo hacía porque trabajó en la compañía de luz. Bueno, para terminar, Rafael, ahorita estamos hablando de lo que es tu libro, pero mucho de lo que es tu trayectoria tiene que ver con el cine. Con respecto a estas dos expresiones artísticas, ¿tú podrías considerar o tú podrías decir que a través del arte se pudiera llegar a generar un cambio dentro de lo que es una sociedad? Sí, definitivamente sí. Mira, te voy a poner ahorita un ejemplo. Fue algo bastante lastimoso. Ahorita estaba desayunando en el hotel y de pronto llegaron estos cuates de un programa que me parece, para mí, el peor y el más repugnante programa de la televisión, que es Guerra de Chistes. Y bueno, o sea, era curioso ver cómo la gente se entusiasmaba y las aplaudían. Y bueno, y yo pienso, bueno, un programa en donde se hace una, la mujer es el personaje más grotesco, más, se burlan de las mujeres, son programas muy homofóbicos, muy agresivos contra las mujeres. Entonces, y que eso es lo que nosotros como sociedad aplaudamos o pensamos que eso es lo que vale la pena, habla justamente de la sociedad que tenemos ahora. O sea, yo creo que la cultura y el arte, básicamente, que de alguna manera como que matiza toda esta parte de la educación, pues es lo que realmente hace a un país como más libre y mucho más inteligente, mucho más pensante. Los recortes siempre en este país van directamente hacia la cultura, lo vemos cada año. O sea, por ejemplo, en el caso de los funcionarios panistas, o sea, sus limitados cerebros siempre piensan que el cine es un negocio o un arte que no genera ningún dividendo, y no es cierto. O sea, en realidad el cine puede ser una gran industria, y así como puede ser eso, lo puede ser la televisión, la literatura, etcétera. Además, simplemente hace falta que ellos, bueno, pues como es gente que no les interesa y no sabe nada de eso, pues no lo reconocen. Pero los recortes contra la cultura es algo terrible en esta sociedad, y el cine siempre es el que más se ve afectado. Y sí creo que el arte cinematográfico, bueno, lo tenemos ahí, la prueba son las mismas películas de Tintán. O sea, si nosotros observamos estas películas, son un reflejo de esa sociedad. Las películas de Tintán ahora son películas de ficción, pero en realidad ahora son documentales, porque podemos ver cómo era la realidad del país, cómo era la convivencia de las familias, la convivencia, cómo se veía a la policía, cómo se veía al funcionario público. Entonces, todo eso me parece que gracias a las filmotecas y a las hemerotecas, sabemos y las generaciones del mañana sabrán cómo era esta sociedad. Si no hay cine, si el cine se muere, si las bibliotecas se mueren, pues nadie se va a enterar. O sea, si dentro de 2000 años alguien ve una filmoteca y descubre una película como la de Tintán, como las de Tintán, como las películas de Alejandro Galindo, Esquina Baja, No hay lugar para dos, como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, más allá de la anécdota dramática, melodramática, cómica, etcétera, podemos ver cómo era la sociedad en su conjunto. Incluso ayer lo mencioné, o sea, la cultura popular y la nota roja son los termómetros más fuertes de una sociedad, ¿no? Y simplemente con que veamos cómo es la cultura popular, entonces sabemos cómo es la sociedad. Te digo, o sea, si la cultura popular ahora son programas como Platanito Show o Guerra de Chistes, ese tipo de cosas, eso habla de la sociedad que tenemos ahora. Bueno, Rafael, muchas gracias por estos minutos y felicidades por este libro de Aquí está su Pachucote, ¿no? Muchas gracias.